cansó y la abandonó. Y regresó con los ojos cansados de tanto llorar. Vino con mi corazón rogándome por favor, perdóname. De ella se cansó y la abandonó.